Sean ustedes bienvenidos a la cuarta edición de este programa que hemos llamado Con la guita de tus impuestos. Me salió medio... Sí, ¡epa! Un poco finito. ¡Epa! Con la guita de tus impuestos, un programa a prueba de trolls. Sí. Ahora te tengo que contar igual, direccionamos la publicidad de otra manera, como para que vengan menos trolls. Puede ser que los extrañemos. Pero en breve. La sal de nuestro programa. Sí, estaba divertido insultarlos, pero a veces... Ya te digo que a lo último era como, les borraba el comentario. Ya te vi como en una tarea muy ardua comentando, sí, y, sí, y combatiendo. No laburo en los guiones, voy a laburar con la gente. Peleando contra la gente. Pero generaban clics, que estaba muy interesante eso también. Sí, generaban unos debates profundísimos como, sí, como números uno, muchos signos de admiración y números uno, y palabras como troll pagado, o si no, insultos del estilo... cacas, muchas cacas. Sí, sí, no vuelven más. Con la guita de tus impuestos se la robaron todas. O sea, sí. Hacían la elección que querían del nombre. El nombre lo llevaban para donde querían ellos. Sí. Venían y nos insultaban a nosotros. A veces no se entendía muy bien por qué. Iba mucho también el preguntale A. ¿Viste? Claro. Dependiendo de la fuerza política. También la había gente que venía y le hablaba directamente a Cristina. Sí. O sea, yo les pegaba el link de la página de Cristina como diciéndole... Sí. ¿Querés ir a hablarle? Podés ir a hablarle. He visto alguna respuesta de nuestro CM que diciendo, ¿sabés que Cristina no está acá ni te está leyendo, no? Claro, ¿no? Sí. No, es que el troll no, cuando lo apurás un poco, lo llevas, sí, al terreno de la lógica, sí, explota su cerebro y se va. Y se huye, es como, sí, un antivirus. Claro. Ojo también que estaba la contraparte, lo de los globoludos, los que trataban de globoludos a los trolls que criticaban esta cuestión también. ¿Qué es esa voz que se escucha? Morgan, sí. Freeman, es Dios. Es Dios. Pará, ¿de dónde viene? ¿Del techo? ¿Dónde sale? No. Flavio Peralta ha conseguido un micrófono y nos acompaña desde ahora. Lo encontré, me lo saqué de ya saben dónde. Denle bienvenida al señor Flavio Peralta, ustedes ahí en sus hogares, en sus trabajos. Va a acompañarnos, como ya nos acompañaba en las emisiones anteriores. Pero muy esta silenciosamente vez, sí, ahora antes silenciosamente y ahora también. Solamente que sí, le va a pedir permiso primero a Lionel, como esta es una burocracia, después yo, y después yo le devuelvo el permiso a Lionel. Claro. Y ahí vemos si lo aprobamos para que... Claro, porque vamos a decirle que falta un sello. Exactamente. No, no, sí, se puede todavía. Muy el estilo UBA lo que decimos nosotros. Muy el estilo CNRT. Exactamente. Y bueno, las vías de comunicación, ¿cuáles son? Ya que las diga Flavio, ya que está ahí. Por favor. Nos encuentran en Twitter, @ con la guita. Sí. O en Facebook, con la guita de tus impuestos. Sí, no es muy difícil de buscar. Sí, ya saben, bueno, ya que hay menos espacio para trolls, más espacio para humanos cálidos y dulces como ustedes. Mucho espacio para pauta. Exactamente. Mucho espacio para pauta. Sí. Yo el otro día me bajé en la pauta oficial de 2016 y 2017 para chusmear, solamente porque voy a encontrar un montón de empresas fantasma. Digo, bueno, sí, ahí podríamos estar nosotros, hacemos una sociedad o algo. Hay que preguntarle a Luis, como hizo, ¿no? Que ¿cómo? Tiene empresas sin empleados. Sí, sin productos. Eso es muy bueno. Por lo menos acá hay algo para escuchar. Acá hay 3 empleados, por lo menos. Sí, exactamente. Dispuestos a firmar con cualquier tipo de compañía. Empresa, seguimos la línea Estinfale, que dijo, sí, el famoso gerenciador de Riestra. Sí. Que en estos días es noticia porque quiso ascender con artes no del todo santas. Sí. Y Estinfale, el abogado que estuvo preso por Time Warp, entre otras cosas, dijo, por $1,000,000 yo te defiendo a Hitler. Básicamente nuestra idea empresarial para la hora de conseguir el juicio, ¿no? Es como que pronunció nuestros valores, así que claro, un saludo grande para Estinfale y para todos los que están ahí acompañándonos. Bueno, y ahora vamos a ir al primer tema porque sin la música no seríamos nada, dijo alguna vez... Atahualpa Yupanqui. Sí, y Mariana Fabiani lo repitió como si fuera propio. The sky is crying. Candles in the church roll down the street. The sky is crying. Candles in the church roll down the street. I saw my baby early this morning. walking on down the street. You know it hurt me so bad. Made my poor heart skip a beat. Can you see the tears roll down my nose? Francisco Esper, el estandapero que no hace reír ni a los reidores pagos. Si garcho con una siamesa, ¿cuenta como trío? Buenísimo, re verosimilísimas, son celosos, es verdad. El cómico que le paga a un amigo para que le festeje los chistes. ¿Por qué todas las punteras se llaman reina? Encima son todas dominicanas y negras. Guarda que no sea travesti, que a un amigo le pasó. Ponderando e incluyendo a la familia. Es como cuando tu sobrino entra de golpe a tu habitación y te encuentra haciéndote la paja. Tené cuidado de no salpicarlo. Sí, porque te botonean, hablan los chicos. Lleva la realidad a flor de piel. Sí, no saben cómo era. Más falso que pobre durmiendo en la calle. Están todos pagados por Cristina, esos. Y como dijo Babi, se van al bingo, sí, es verdad, dijo Babi Chocoparro. Siempre con los temas de la cotidianidad. O como cuando tu vieja te encuentra robándole monedas para comprar faso. Eso es cierto, me contaron qué pasa, yo no lo pasé, pero me contaron qué pasa. Teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y a su público. Esperen, que tengo uno para toda la familia. Es como cuando vas a acabarle a tu mucama en la cara. No hay problema porque después limpia ella. Igual ella es negra, la pared es blanca, imposible pifiarle. Como dice el presidente, a todos les gusta. ¿Se dieron cuenta que los electrodomésticos siempre fallan y siempre tu mujer lo manda a arreglar? Siempre tenés un técnico en casa, uno para lavar ropa, uno para la heladera, uno para el televisor. El problema es que siempre es el mismo. ¿Qué hace ese tipo? A vos también te lo hace Norma, pensé que era solo conmigo. Francisco Esper, la fórmula del humor. Artista garpado con la guita de tus impuestos. 4 de agosto, Paseo La Plaza. 5 de agosto, Madison Square Garden. 6 de agosto, Cotolengo Don Orione. 11 de agosto, Estadio Independiente de Avellaneda. 12 de agosto, Buffet Villa Luz Uriaga, al lado del almacén de Tito. Seguimos en esta cuarta edición de Con la Guita de Tus Impuestos, escuchando al más grande, ¿no? El más grande, al Puma, José Luis Rodríguez, aquel delantero que brilló en Deportivo Español en finales de los 80 y principios de los 90. Un hombre de un peinado inigualable, un tipo de una voz, un gran jurado de televisión también, porque sí. No, hay que destacar todas sus facetas. Sube un poquito. Vamos, vamos. Decime si no hay un emblema del noventismo que sí. No que sea superior. De Miami, Puma Rodríguez. Bronceador, sol, Caribe. Sí. Yo me refería, hoy justo hablábamos del Puma Rodríguez mientras estábamos echándonos un garco. Sí. Y sí, porque vamos al baño juntos. Y sí, para mimetizarnos, ¿no? La opinión que tenía Puma Rodríguez cuando dijo, dice que Javier Bergoglio intervenía y, sí. Y clamaba y bramaba y cosas, yo decía, ¿qué se puede esperar de un tipo que se quiso chamullar a la esposa de Pablo Escobar? Pelotudo. ¿O un tipo con una voz muy grande o un boludo importante? Claro, el Puma Rodríguez se rumorea que se hizo un poco el pistola delante de Pablo Escobar con su esposa, como que ella lo dio la traba y él fue a cantar. Sí. Y se le hizo un poquito el lindo. Es decir, hay que ser boludo, ¿eh? Hay que ser boludo, ¿eh? También creo que, si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, querido público, sí. Es el muchacho, en una entrevista que le hacen, le preguntan si cantó para... No se acordaba. Para Pablo Escobar y no se acordaba. Dijo, yo canto para la gente, yo canto para la gente. Gente y, que pone plata. Yo canto para la gente. Y después salieron las fotos abrazados a la susodicha que menciona aquí Pastelov. No sé si Flavio tiene algún recuerdo de eso, por lo menos. No, ese día estaba muy drogado, Flavio. Sí, sí. Por eso estuvo de visita ahí en la casa de los Escobar y bueno... Haciendo bueno, control de calidad. Si hablamos del Puma Rodríguez, hablamos de Venezuela. Aunque él no pisa Venezuela hace 47 años, sí. Porque él vive en Miami, pero está indignado lo que pasa en Venezuela. No, pues él también vive acá, tiene una casa en Puerto Madero, lo he visto varias veces. Ah, somos vecinos prácticamente. Claro. Bueno, en una época que vino a ser de jurado también, como ya. Claro, bueno, vive en todos lados menos en Venezuela, pero opinión calificada si las hay, ¿viste? Que sí, bueno, como. Le consultan al que no vive, pero le consultan. Como la opinión de Catifulov y tantas otras estrellas. Obviamente, le cuenta a la familia. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué anda pasando en Venezuela? Es como decir, ¿qué anda pasando en Israel? Un quilombo. Como, ¿tenés 14 días seguidos, sí, para que hablemos? Cualquier cosa que te diga va a estar mal, ¿viste? O sea, explícame, o que te diga, explícame el peronismo. Acá, ya, sí, dame un tweet. Así. Ahí está, te lo expliqué. Esto fue todo. ¿Viste? Bueno. Vamos a hacer un silencio de 10 minutos y cuando termine vamos a decir fin. Bueno, principal premisa para hablar de Venezuela. Principal. Sí, primero déjame que te haga una acotación, sí, de que te largue la premisa. La velocidad, la vorágine con la que se están ocurriendo los hechos en Venezuela hacen que quizás cuando esto salga al aire, sí, ya Venezuela no se llame más Venezuela. No existe, no, más Venezuela. No existe más. Estados Unidos de sí, bolivarianos. Exactamente, sí. Y va a ser una subsidiaria de... Se va a llamar YPF, claro, o Repsol Miami. Bueno, principal premisa para hablar de Venezuela. Cualquiera que hable muy bien del digamos, el gobierno de Maduro, o muy mal, o directamente elogia a la oposición, descártelo. Porque esto no es una historia de buenos y malos. No es eso, digamos, van a escuchar el 90% de los analistas políticos hablando en esos términos. La dictadura, el régimen de Maduro, o la oposición canallesca que viene con la CIA a, sí, golpearlo. Sí. O sea, descartemos todos esos análisis estúpidos. De la teoría, y porque tenemos nuestro propio análisis de esto. Claro, pero estos tipos son tipos que estudiaron, sí, preparados, y te hacen un análisis que podría ser un fanático estúpido en Facebook. Así que vamos a hablar desde otro punto. O quizás esos chicos sí, o sea, esos muchachos sí consiguieron guita de los impuestos para avalar esos, sí, esos análisis, que es lo que nosotros estamos buscando. Sí, pero vamos a prescindir de ellos. Bueno, vamos a hablar de lo reciente. El último escándalo surge, el último. Maduro duerme en una bolsa. Que según él le da poderes sexuales. Sí. El mismo escándalo surge a partir de la Asamblea Nacional Constituyente. Ah, bueno, ¿qué tema? Va, sí, este, vamos la a hablar... edición de este programa dura 2 semanas. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente surge, digamos, como una especie de carta magna. La última vez que se realizó este procedimiento fue en el 99 con Chávez. Uh-huh. Ahora en 2017 buscan reformar, digamos, instaurar las nuevas normas como una especie de nueva constitución. Sí. Para ello se recurre a 545 personas, que era un número máximo, que puede ser campesinos, docentes, etcétera, etcétera. Bien plural. Que decidirán sobre las normas que se regirán al futuro. Digamos, se supone que está por encima de la autoridad del presidente, esto. Sí. Vendría a ser un intento de Maduro de mostrar una cierta apertura, porque él permite que una instancia lo supere y decida por sobre él. Sí. Hay quienes dicen también, bueno, no, pero dentro de la Carta Magna se va a discutir la figura de terrorismo como... las protestas y la oposición. Entonces, como que de alguna manera hay instancias donde vos vas a meter la cuchara y vas a mantener un control. La oposición no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente y no participó en la elección. Y el gobierno no reconoce a la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Es un duelo de gente que no se reconoce. No dialoga. Sí, no se reconoce. Es como un bebé que se ve el espejo a los 2 meses. No se reconoce. Todavía no se reconoce. Bueno, ¿qué ocurre? La oposición sale a las calles y apela también al poder, digamos, que le da toda la gama de naciones que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente, que no son pocas. Digamos que más que nada, excepto algunas pocas que vamos a mencionar ahora, todas le dan la razón a la oposición venezolana, porque gustan de decir, como Macri acá, sí. ¿Qué problema Venezuela? Íbamos a camino a hacer Venezuela, dijo. Todos dicen eso. En Estados Unidos dicen lo mismo. Estamos camino a ser Venezuela, entonces con Obama. Y claro, soy un comunista. Claro. Comunista que nieta. O sea que es como Venezuela es como la nueva Roma. Todos los caminos te dirigen a Venezuela, depende. Los caminos de la izquierda supuestamente te dirigen a... Bueno, y las breaking news es que... Bueno, había habido un gesto de liberar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma, dos dirigentes opositores, que había sido como una mínima oxigenación por parte de Maduro de mostrar un sesgo de voluntad de negociar. Después dicen que una de las condiciones era también no hacer política, no hacer ningún discurso, no agitar las aguas, a lo que Leopoldo López sí hizo. Sí. Dio un discurso, habló Sarasa, y lo volvieron a detener, a él y a Ledesma. Lo detuvieron en un procedimiento no muy... Sí, un poco llamativo, no, están los videos. De madrugada, internet, cayeron sin ninguna identificación, ninguna orden. Sí, lo muy, que, muy 70s argentinos. Sí, lo que se alega es que ellos tenían corroborado que tenían planes de fuga. Ya, claro, corroborado. Los agarraron en el camino, digamos. Claro. Claro, ¿cómo? Igual sí. A chequear la gente. Sí, porque no los agarraste afuera, como para decir, estaban fugándose. Sí. Los agarraste adentro de su casa. Pero bueno, interrumpieron una fuga, en palabras de... Sí, sí, está claro que hicieron el bien. Y es más, muy probable que fueran a venir a Argentina a matarnos a todos. Así que era fundamental, ¿no?, que lo frenaran. Bueno, es muy difícil, digamos, dividir esto en ganadores y perdedores, o buenos y malos, porque estamos hablando de un gobierno que es elegido democráticamente, sí, tras la muerte de Chávez. Compró un porcentaje muy pequeño de votos, sí, vamos a decirlo como ha ocurrido acá en Argentina, pero legítimo totalmente. Legítimo, como he leído bien hoy, es legítimo desde la elección. Sí. Por ahí no se ha sabido legitimar desde el gobierno. Bueno, sí, eso son dos puntos aparte. La oposición, digamos, denuncia cosas que son reales en muchos casos, pero tiene una clara voluntad de que el gobierno no termine. O sea, es como que... Por eso digo, no se puede hacer análisis cerrado. Siento que estamos caminando en una soga desde que empezamos a hablar acá. Estamos a tiempo. Bueno, hay que matar, mira, ¿sabes qué? Hay que matar a los opositores. Es un hijo y a Maduro. hay que matar a todos. Hay que privatizar Venezuela y que la vamos dividiendo en todos los barcos. Eso como Alemania. Y que la gobierne Estados Unidos, así controla el petróleo. Es lo que estamos esperando todos, señor. Al fin alguien que lo dice, ¿no? O que la dividan, la vamos dividiendo, sí, le damos un pedazo a Venezuela del Este y Venezuela del Oeste. Claro, un muro, le hacemos un muro en el medio. Claro. Total, el atraso ya lo tienen. Sí, el atraso. No le podemos sacar ni. Mirá, ya nosotros nos quedamos con Cantifulov, con el Puma Rodríguez, ni un jugador de fútbol, Vizcarra, tiene un jugador que juega más o menos. Sí, el que juega en la Lanús. Sí, bueno, ya no, nada. No, Vizcarrondo. Vizcarrondo. Vizcarra. Bueno. Vizcarra era el de Central de Gimnasia. Sí, totalmente. Bueno, el tema es ese. Estamos hablando de un gobierno que excedió, obviamente, los usos de su poder en reiteradas ocasiones. Ahí está la historia del huevo y la gallina. ¿Qué vamos a decir? ¿La oposición es golpista y genera que Maduro cometa excesos? Maduro comete excesos y la oposición se convierte en golpista. Porque no podemos obviar que la oposición se ha sabido y se ha visto que tiene apoyo internacional, tiene apoyo de la CNN, tiene apoyo de los grandes grupos económicos y mediáticos, tiene apoyo de países que con bastante poder, lo cual también es relativo porque Estados Unidos apoya la oposición al chavismo hace rato y sin embargo también, desde el golpe de 2002 no hubo... También digamos que no que es en caso de un triunfo o un derrocamiento de Maduro o una victoria de la oposición, no es una oposición que venga con los planes de, digamos, socializar nada ni apoyar a sectores populares. Entonces ese digamos, es el bastión que sostiene, por lo menos ideológicamente, a Maduro, al PSV, es el partido fundado por Chávez. Sí. Eso es lo que sostiene y lo que hace que mucho intelectual y mucho progresista de Latinoamérica todavía sostenga su apoyo, porque está es como lo que pasa acá con el kirchnerismo en algún punto, ¿no? De que si no bancamos esto, lo que se viene, mira lo que es. Mira ahí enfrente los que están con cuchillo y tenedor, ese con el armé del tío Sam, y te van a arrasar con todo. Entonces, ahí está el tema. Yo diría yo, que mi opinión, digamos, es la más importante del mundo, que básicamente, primero que no se puede tomar partido por nadie, porque eso sí es un absurdo, en un escenario tan complejo y con tantos equívocos por parte de ambos lados, tomar partido por uno me parece un absurdo. Quizás se me ocurre a mí, la única solución podría llegar a ser, que esto está complicado porque los países limítrofes no están muy capacitados para asistir. Y tiene mucha tensión, intervención, tampoco. No, además Colombia tiene conflictos con Venezuela de hace rato, así que ¿quién podría intervenir? El resto no está interesado. El resto está, además, el resto de Latinoamérica, excepto Bolivia y alguno más, Ecuador, está más interesado en decir que Maduro es un dictador que en otra cosa. Sí. No en ayudar en nada, no en colaborar en nada, no mediar en nada. Haría falta por ahí un organismo internacional, porque obviamente en Venezuela no se puede contar con que alguien asuma ese rol. El Papa, como dijo el Puma. El Puma pedía por el Papa. Si el Papa pide Puma, Puma pide Papa, Puma. Un organismo internacional, por ahí el Papa, la verdad, si quisiera venir Bergoglio, la verdad, no creo que le importe un carajo. Pero obviamente la legitimidad de un Papa, digamos que podría ser... Sí, bueno, igual digamos que el Papa ya tuvo varias intervenciones políticas, carácter político... Sí, pero... Acercamiento entre Cuba y Estados Unidos... Es difícil, es muy difícil, y no hay mucha voluntad, y no creo que esto tenga un final pacífico de ninguna manera, no digo que una guerra civil, pero... Estamos igual... Hace muchos años que viene así, y nunca hubo muchos gestos de grandeza de parte de nadie... Dejémoslo así... Sí, no. Dejémoslo así. No, y además para cuando salga esto al aire probablemente ya se ha cambiado todo el escenario. Claro. Posiblemente ya no... Maduro haya liberado a todos los presos políticos. Sin parlamento. Lo hayan condecorado, hayan hecho una condecoración de la oposición para... Sí. Y esté Maduro nominado al Nobel de la Paz también. Posiblemente. Sí, bueno. Obama lo va a padrinar. Sí, pues baja todo. Sí, ya Obama va a decir, mató poca gente, pero... Bueno, vale recordar que estas protestas generales de abril ya causaron 120 muertos, no solo de la oposición, han muerto chavistas a rabiar. Incendiado también. Sí. Un método bastante cruel también. Sí, mataron otra vez a un dirigente de los tiros en su casa, pero viste que no se indignó nadie, porque era chavista. ¿Quién es? Sí. Chavista, nada, no importa. Está bien. Estaba escuchando hoy... Se suicidó de 8 tiros. Sí, un promedio de que... El promedio de muertes es de pibes de 20 y pico de años, digamos, ¿viste? Referentes de... O pibes que están a la cabeza de las marchas en la calle, o muertos por la... De la mayoría de estos pibes, de estos 120 personas, digamos, que... Sí. Que murieron. Sí, además, es como el perfil, digamos, de años más, años menos, pero es el... Más o menos jóvenes, lo que salen y se ponen en la cabeza de las protestas. Sí, porque yo que no tengo ninguna estadística... Digo, hay un índice muy grande de violencia política, más que de violencia en el país por la pobreza o por la desigualdad. Es más violencia política, ese es el nicho. Sí. Digamos, no se centra tanto en las enormes falencias o dificultades que tiene el país, que pasa por necesidades. Pero el tema, el núcleo es la violencia política, no es una violencia porque la gente no tiene para comer y sale a matarse. Sí. Pero bueno, como no podemos resolver nada ahora, le damos el pase a Fabio y que nos saque de acá. No soy yo el que siempre comparte tu vida. (Risa)

menos si hablamos de una dictadura. Ay, me levanté con un dolor de cabeza, no sabes, pero bueno, tú eres bien, Venezuela. Un pelotudo que tiene como Biblia a Infobae y llega a niveles obsesivos. Vos te quejas del clima, vos me estás hablando de que acá hace mucha humedad. En Venezuela se mueren de calor y ni agua tienen, ni agua nada tienen. Un imbécil capaz de erigirse como entendido del país bolivariano. No sabés lo que era Venezuela antes del 98, si te contara. Mirá, tengo un montón de diarios que leí, mirá, un paraíso era. Tropical, lleno de oportunidades, pero para los que querían laburar en serio, ¿no? Un infradotado que mezcla su indignación sin importar el tema. Un sicario venezolano el que mató a Nisman, lo sé de primera mano. Un idiota que no necesita más que su imaginación para aseverar. Chávez de cáncer, pero se me reía el culo. Se murió de un bobazo tras consumir Viagra con petróleo, el degenerado ese. Lo leí en un foro, pero vos le veías la cara, era obvio. El tipo que le pone Venezuela a todo. Encontralo en tu laburo, reunión social o charla de ascensor más cercana. Obviamente garpado con la guita de tus impuestos. Wait for it. Seguimos trabajando a destajo con la guita de tus impuestos. Aquí junto al compañero Lionel y el compañero Flavio, que a partir de hoy tiene voz y voto en esta empresa. Mientras Lionel se nutre con una sopa, que puede ser almuerzo o puede ser cena, ustedes nunca lo sabrán. Una sopa que pronto puede tener marca, ¿eh? Exactamente, sí, si ustedes lo desean. O puede tener el auspicio de algún municipio. Pero bueno. Sí, sopa tigre. Sopa tigre, es muy buena. La que tiene más cámara de seguridad que ninguna. Sí. Bueno, ya que estamos en este segmento, que es el de dar buenas noticias, como siempre. Sí. Hablemos de alguien o algo. ¿Sí? Hablemos de alguien o algo, pero ahora estamos en el segmento de lo que son las buenas noticias en esta época. Sí. Y bueno, tenemos que hablar de un tema que a nosotros como comunicadores sociales o prototipos de comunicadores sociales nos interesa. Para no decir la peor raza de la especie humana. Sí, exactamente. Bueno, vos sos más arriesgado y tenés más a decirlo. Yo no me animo a calificarme. Yo solo lo pienso, exactamente. Prefiero no calificarme así. Pero bueno, hablando de periodistas, de periodismo y de un medio muy prestigioso en nuestro país que ha dado de baja a sus persianas, sus puertas, sus ventanas. Ha puesto el sello de clausura, ¿se puede decir? ¿O cómo es la historia, Leonel? Sí, como a poder se puede decir cualquier cosa. Se puede decir. Esto es periodismo, esto es radio, cualquier cosa. Lo que quieras, culo, teta, cuando quieras. Bueno, ¿qué pasó? El prestigioso medio que mencionabas es el Buenos Aires Herald. Exactamente. Que tras 140 años de publicaciones, nada menos, ha cerrado sus puertas, definitivamente. ¿Qué pasó? Bueno, el Buenos Aires Herald venía ligeramente o progresivamente maltratado tras haber sido adquirido por el grupo Índalo. Usted se llevará una sorpresa y dirá... Oh, no puede ser, sí. Si estos grupos económicos vienen, como con los clubes, vienen a renovarlos de lleno y darles recursos y dotarlos de... Una nueva etapa. Un crecimiento, como nunca antes hemos visto. Bueno, puede que no. Pasó lo siguiente. Bueno, en general, algunos pensaban que ya no salía más, porque desde octubre de 2016, tras la adquisición, ¿no?, del grupo que mencionamos, había pasado de tener 20 trabajadores a tener 6. Ah, bueno. Un recorte notable en la nómina. Sí, exactamente. De esos que cuando llegas al laburo y ves que falta gente, decís, acá había más gente cuando yo venía antes. Acá faltan 14 personas. Sí. Bueno, ocurrió lo siguiente. El grupo Índole de Cristóbal López, estamos hablando, aquel que debe un montón de plata, grandes éxitos, me conocerán de películas como, sí. Sí, quebré esto, quebré lo otro, quebré esto, debo un montón de guita en impuestos, pero nadie me la cobra. O sea, lo usan como caballito de batalla. Cristóbal López debe 6.000 millones de pesos a la AFIP, nadie se lo cobra igual, ¿no? No. Sigue caminando por la calle. Quizás el GERA esté todavía, sí, hubiese estado, sí. Bueno, adquirió, bueno, Ámbito Financiero, el argentino, y también Buenos Aires Herald. Echó todos estos trabajadores, sin causa, obviamente. Quedaron solamente 6 y la publicación pasó a ser semanal. Sí, un diario que estuvo 130 años previo a 140, casi, saliendo casi a diario. Bueno, fue evolucionando. Primero fue una página que salía en el puerto. Obviamente, como todos los diarios, empezó saliendo en una página y contenía cosas pornográficas. Básicamente. Bueno, sí. Buenos Aires Herald tiene una particularidad. Bueno, como muchos sabrán, es un diario que se editaba en inglés. Sí. Que era... Por eso yo no lo leía, solamente por el hecho de que... Sí, pero yo miraba los dibujos y entendía. Entendía, sí. Sí, bueno, está hecho para la comunidad anglosajona, pero también era, digamos, noticias argentinas para el mundo, porque, digamos, afuera leían en inglés sobre nosotros, con un anclaje acá. De hecho, también los turistas se podían informar de lo que pasaba acá cuando venían a partir de Buenos Aires General. Era un nicho que se podía explotar mucho más, y tal como decía uno de los periodistas del medio, Federico Pur, que yo lo sigo, un egresado de nuestra casa de estudios. Pues creo que el único que ha tenido un poco de suceso de nuestra generación. Amigo de Facebook nuestro. Sí. Y hablaba justamente de que es un nicho no aprovechado. O sea, digamos, había variantes como para buscar una rentabilidad si se hubiese querido realmente, cosa que ni siquiera son... porque las empresas de Cristóbal López ni siquiera incurrieron en el axioma de, bueno... Hay que buscar maximizar la ganancia y si no da ganancia, lo cerramos. Ni siquiera se intentó realmente generar una ganancia con estos medios antes de cerrarlo. Sí, ¿cuál es el sentido de sumar un medio más, digamos? Y lavado, no sé. No sé qué decirte. Se te confundió mientras tomaba la sopa. No, la verdad que escuchaba decir desde, viste, como yo, a mí me interesan las fuentes que son más alejadas de nosotros. Entonces, la indignación. como que la teta del Estado no pudo ni siquiera salvar a, digamos, al Buenos Aires General por todo esto de la guita. ¿Qué pasó? Me sentí identificado por todo esto de la guita de nuestros impuestos, ¿no? Obviamente. Claro, porque en 2015 este grupo Indalo compró el diario y desde ahí en adelante una horda de trolls, sí, de esos que nos visitan nosotros también, se ocupó de hacerle saber a los trabajadores del diario y a quienes lo defendían o a quienes decían, muchachos, a ver si usamos el cerebro. Sí. Y decirle, vos te banca kirchnerismo, caca. Entonces, el diario quedó como marcado, como siempre, como sucede aquí, ¿no? Que sí, cualquiera se lo emparenta con un sector u otro, se le asignan un montón de características. Básicamente, tipo, ah, lo van a usar para envolver choripanes, hijos de puta. Básicamente así. De hecho, claro, el choripán de ellos. Bueno, este periodista que les mencioné, Federico, justamente se ocupó de enumerar una cierta cantidad de notas, muchísimas, donde han sido críticos del kirchnerismo, donde han expuesto cosas de Milani, de Cristina, investigaciones varias. Innecesario, ¿no? Es una especie de descargo, obviamente, de quien le molesta porque trabajó ahí. Innecesario porque se lucha contra molinos de viento. Es como, claro, cosa que gente que lee el diario sabe, digamos. Por supuesto, no hacía falta la aclaración. Vamos a repasar un poquito la historia de por qué es tan célebre este diario. Tiene, digamos, la particularidad de haber sido el único, esto lo destacaron hoy Clarín y La Nación en un acto de una confesión hermosa. Hoy Clarín y La Nación despidieron al Geral, sí, mencionando que había sido el único diario que se enfrentó y luchó contra la dictadura en un claro, sí, claro ejercicio de confesión. De sí, decir, sí, que sí, ellos claudicaron y dijeron, señores, tomen, sí, el diario, dispongan del diario para todos los crímenes que necesiten. Y nosotros tendremos papel prensa a favor. Apláudenlo, que fueron los únicos que lucharon contra la dictadura. Exactamente. Clarín y La Nación, si lo buscan hoy, sí, la nota del Herald, hoy. Hoy o ayer o mañana, no sabemos qué día es hoy. O la semana pasada. Claro, un día de estos. Sí. Hablando, diciendo que el Herald fue el único que luchó contra la dictadura. Hermoso, diciendo, sí, nosotros, la verdad. No, no. Nos damos la mano. Sí. Creo que sí. Para que tengas una voz de un oyente. No, sí, eso es porque calculo que los militares no sabían leer en inglés. Bueno, acá tenemos sí, un prototipo de militar muy ignorante en general, así que puede ser. Bueno, lo que tuvo el general justamente fue que alzó la voz por los desaparecidos. De hecho, estuvieron en tapa, sí, cuando visitaron la comisión que vino, sí, la comisión que vino el 79. Sí, exactamente. Ellos pusieron en tapa nombres de desaparecidos y de hecho en algunos casos lograron que se blanqueen desaparecidos, que algunos se liberen. Sí, sobre todo pudieron hacerlo con gente que tenía vínculos en Europa. Entonces lograron que, como pasó, no es el caso de ellos, pero digo, con Timerman, por ejemplo, Timerman no lo mataron porque tenía un montón de contactos afuera que pidieron por él. Bueno, acá cuando blanqueaban gente con vínculos en Europa o en Estados Unidos, lograban generar una presión que haga que no los pudieran matar. Sí. Entonces, esto sucede primero que nada, hay que decir que un periodista que fue fundamental en eso fue Robert Cox, sí, nació en el 33 y que llegó a la Argentina en el 59, que vino a trabajar al Herald desde ese año. En el 68 él reconoce a Peter Manigault como un director decisivo del medio, porque el director no, adquiere el diario, sí, y dice que le da un tono más argentino. Se transformó en un diario que hablaba de Argentina y no rebotaban cables e información vacía. Empezó a hablar de Argentina. Para generar después, un diario, digamos. Generar, sí, un medio propio. Claro. Cox se convirtió después en el director del diario y, sí, fue el responsable de que en la dictadura el diario se alzara y hablara de desaparecidos, hablara de tortura, hablara de crímenes. ¿Qué ocurrió? Vamos a decirlo, digamos, aunque gusten las historias de heroísmo y todo. Sí. Cox, como todos los periodistas y como todas las personas que vivían acá, estaba de acuerdo que vengan los militares a ordenar todo, él lo dijo. En el 76 no se aguantaba más la violencia de las guerrillas. Él dice que los montoneros lo habían amenazado también. Es un liberal, o sea, no es que no esperen tampoco un héroe de la clase, no, sí, trabajadora trotskista. Pero él mismo dice que, por casos cercanos, fue descubriendo las desapariciones, las torturas, y no se dejó engañar por los mensajes falsos donde trataban de asimilar o asignar en realidad las desapariciones y torturas a montoneros, que trataban siempre de impregnar a una nota, una reivindicación falsa, y él no era, sí, ningún estúpido. Se reunió, de hecho, con Videla, que dice que le bajó la cara cuando él le reclamó, le increpó por los desaparecidos. Lo detuvieron en su momento a él y a su mujer, donde con franqueza absoluta les dijeron que cuando ellos plantearon el hecho de que muchos estaban detenidos y desaparecían, y decían, ustedes no se preocupen, a ustedes no les va a pasar. Como que ustedes son importantes sí. O tienen manca afuera, pero a ustedes no les va a pasar. Mientras no pase, no, sí. Mientras claro, no pase... Admitiendo completamente los mecanismos cómo funcionaban. Como al estilo Clarín y la Nación diciendo... Claro, sí, admitiendo elípticamente. Sí. El 79 Cox se tuvo que ir porque realmente empezaron a hacerse más fuertes las amenazas, pero las Madres de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y muchas otras siempre han reivindicado la labor del Herald, que ha recibido a las Madres de Plaza de Mayo durante esos dos años, sobre todo Cox estuvo del 77 al 79 sí. Y fue uno que se ocupó personalmente del asunto. Dicen que llegó a haber veces que no entraban en la oficina de las Madres de Plaza de Mayo que iban, porque imagínate, en un contexto donde las madres no eran recibidas sí. Por nadie, que un medio, aunque sí. Más no fuera alternativo, o de cierta baja tirada, que les diera entidad y que además tuviera llegada, porque sí. Eso era lo que leían los visitantes, era lo que se podía llegar a leer afuera, si salía el diario para afuera, y era el único que no hablaba de campaña de Argentina y sí. Todas las giladas que acá consumíamos. Entonces, el Herald tiene una historia importante. Tiene. La verdad que en los últimos tiempos ha sacado muchas veces notas muy interesantes y se ha mantenido siempre como un diario con cierta independencia, cierto nivel cultural interesante. Yo no te voy a decir que lo leí siempre, pero la verdad que recuerdo haber leído muchas notas de interés. Sí. Obviamente el idioma a veces es un freno, no lo vamos a negar, pero bueno, algunos pudimos estudiar, ¿viste? Sí. También si no, el que no quiere leer inglés, Si no te forzás tampoco, sí, no vas a poder. Pero bueno, no deja de ser un síntoma de estos tiempos donde el encarecimiento del papel, sí. El monopolio del papel por parte de algunos medios casualmente ayudados en la dictadura, hace que se llegue a este final, ¿no? Porque sí. Convengamos que lo de Indalo fue un golpe de gracia derivado de que el diario ya por ahí no estaba en su plenitud económica e hizo que lo tuvieran que vender. Digamos, llegó a las manos equivocadas por errores anteriores o por dificultades anteriores, si no hubiera caído en manos de estos tipos. Es un síntoma de estos tiempos y además es algo triste porque nada, no habla más que de la precarización y de la puerta que se van cerrando para el periodismo constantemente. Son periodistas que van quedando en la calle y... ¿No hubo una especie también de... Te lo pregunto desde la... Sí, yo te invento algo. te pregunto desde la ignorancia absoluta del idioma inglés y de los medios de comunicación todos. ¿No hubo una especie de salvataje hacia la página web, de esta mutación, viste, de los cambios de los medios en general? Leí, más bien escuché algo por ahí de que no hubo una readaptación en ese sentido, tampoco del medio, que no supo. Sí, yo creo que no tuvo el despliegue que otros medios han tenido que por ahí le hubiera permitido una llegada mayor. Pero también, es verdad que no sé si había una intención empresarial que eso pase, que subsista. Sí, también un diario con 6 periodistas es bastante Me parece difícil, que por más que esfuerzos que se hicieran no era cuestión de encontrar la alternativa porque si la empresa que pone la plata no quería, sí. No va a prosperar nunca. Así que bueno, despedimos a este medio. Ojalá se pueda refundar de otra manera o sí. En breve o lo que sea porque siempre queremos más medios. Y nosotros queremos, obviamente, estar en alguno de ellos, o en muchos, sí. Diciendo lo que haya que decir, o lo que nos digan que hay que decir, sí. Y recibiendo pauta. Vamos a estar, y por eso le vamos a dejar una participación muy interesante acá de Robert Cox, cuando estuvo en 678, y ahí le dejamos el audio para que vayan escuchando un poco. she's so. Thank you. ¿cómo andan, amigos? Los saluda DJ Solete desde el estudio Presidente Nisman para presentarle una nueva edición de este ranking de cosos. Como ustedes recordarán, la consigna del día de hoy es famosos a nivel mundial del siglo XX que desaparecieron sin dejar rastro alguno ni mensaje de WhatsApp diciendo voy a comprar puchos a Madagascar y en media hora vuelvo. Pongan la mesa. Y comenzamos nomás con este primer puesto. Sí, damos primero el primer puesto. Nacido en la ciudad galesa de Caerphilly en 1967, Richard James Edwards, guitarrista y compositor de la banda Manic Street Preachers, más conocido como Richie Edwards, salió del Hotel London Embassy rumbo a su casa en Cardiff el 1 de febrero de 1995. Abandonó su auto en un taller o estación de servicio, depende la versión de Severn Viv, y hasta el día de hoy dejó con el culo lleno de preguntas al resto de sus compañeros de grupo y familiares. Semanas previas a esas jornadas, retiró 200 libras por día del banco. En noviembre de 2008 fue declarado muerto por el Reino Unido, aunque su bonito cuerpo no se sabe nothing. Hasta el día de hoy, la banda de la que formó parte deja un micrófono libre en cada uno de sus shows esperando su regreso, dato que podés ir a chequear a la concha de tu hermana. Por eso vamos con este hermoso tema de su autoría. Seguimos en nuestro gran ranking de cosos con el puesto 1002. Se trata de nada más ni nada menos que de Glenn Miller, famoso autor de la música de un gran sketch de este programa. Harold Glenn Miller, además de ser un gran músico de jazz, era un militar de rango mayor que tuvo la desgraciada función de entretener y dar ánimo con su orquesta a los pelotones yanquis en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se liberó Francia en 1944, el mayor Miller emprendió un viaje desde Inglaterra hasta París en su avioneta. La tripulación constaba de otros dos soldados que se perdieron en una nube de las alturas de los cielos europeos. Nunca más se supo de este gran músico que compartía el nombre con cierto decano y con una de las cervezas más ricas del mercado, podría decirse. Algunas versiones afirman que su aeronave fue derrumbada accidentalmente por los aliados. Y otras dicen que se hizo pasar por muerto y lo apuñaló una prostituta en un bordel parisino. Gran final. Lo dejamos con este temita. Y sin solución de continuidad, vamos al puesto número 3. La hermosa y sensual Emily Earhart, quizás la aviadora más famosa del mundo. Esta piloto de casi 40 años y vasta experiencia, tuvo la osadía de querer cruzar el mundo con su avioneta a través de la línea del Ecuador, cosa que casi logra cuando su nave perdió contacto con la base a la altura de las islas Nakumanu. Earhart era famosa por aquel entonces y su búsqueda alertó a todos los Estados Unidos. El presidente Roosevelt gastó bocha de guita en el rastrillaje. Se dice que se le acabó el combustible, se estrelló, flotó con los tanques vacíos por el Pacífico y quién sabe qué más. Aunque otros, más de los míos, dicen que los japoneses la tomaron de rehén cuando naufragaron en las Islas Marshall para después asesinarla o liberarla como espía junto a su copiloto y mandarla de nuevo a sus pagos con identidades falsas. Su historia puede verse en la película Amelia, protagonizada por Hilary Swank, así que para ella no hay canción. Seguimos entonces, amigueros, con un viejo conocido, porque lo esencial es invisible a los ojos, al igual que el cuerpo de Saint-Exupéry. Este aviador y escritor francés que tuvo recordadísimo paso por Argentina en la década del 30. La historia cuenta que prestaba servicios para su país en la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de tener más de 40 años y varios achaques, por eso lo mandaron sin armamento a hacer una tarea de reconocimiento sobre los movimientos de los alemanes en el sur de Francia. El 31 de julio de 1944 despegó por la mañana y nunca más se supo de él. pero sí de su avioneta, a la que sí encontraron después de que un pescador hallara una pulsera con el nombre de Saint-Exupéry en 1998. Y como estuvo en Argentina, los dejamos con esta canción. Y como tuvimos desapariciones para todos los gustos, hombres, mujeres, animales, jóvenes y viejos, en los cielos y en la tierra, nos faltaba la acuática. Por eso en el puesto 1B tenemos a Harold Holt, quien fuera primer ministro de Australia hace mucho tiempo. Holt era un presidente a lo Hollywood que disfrutaba de los deportes extremos. El 17 de diciembre de 1967 se fue a nadar a la playa de Cheviot y a pesar de las enormes olas, el muy grosso se metió tan hasta el fondo que dicen que ahí permanece todavía. El Estado australiano lo dio por muerto 2 días después, pero nunca más se supo de su cuerpecillo. Las teorías conspirativas que tanto nos gustan dicen que A. se hizo pasar por muerto para evitar seguir en su cargo y darse el raje. B. lo mataron días antes de que salga esta versión a la luz y después corrieron esta bola. C. que era espía chino y montó el teatro de su desaparición para volver triunfante al comunismo y seguir cumpliendo otras encomiendas y desbloqueando niveles hasta dar vuelta el juego. Por eso los dejamos con este temita en su honor. Bueno amigos, esto ha sido el ranking de cosas de esta semana. Nos vemos la próxima emisión. Sigan mandando cartas y llamando al fijo. Besis. Ole, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. ¡Hey! Bueno, seguimos ya cerrando esta cuarta edición de Con la guita de tus impuestos. Estamos acá con Gonzalo y con Flavio en esta sección que nos encanta. Sí. De pronosticar la vida política y, por qué no, social de este país. Exactamente. Y bueno, tenemos la incorporación del amigo Flavio. Flavio, ahora con un micrófono, Flavio, un micrófono y calendario. Sí. Nos va a decir sus pronósticos, porque todos tenemos esta capacidad. Es una capacidad que tenemos nosotros dos y otros tres empleados de la tienda. Exactamente. Vamos a decirle. Arranco con mi primera. Sí, mi vamos a decirle a los que se están sumando ahora: estos son los pronósticos. Esto es lo que se viene en la política nacional en breve. No se van a poder sorprender de nada. No van a poder nadie aparecer y decirles: ah, mira, te traje una plancha. No, no hay más sorpresa. Ya sabían todo lo que iba a pasar ustedes. Primer pronóstico de Flavio: Navarro se va a infartar en vivo y no va a poder decir que ganó Cristina por amplia diferencia. Muy probable. Está al borde del colapso casi todos los programas de Navarro. Y la Fafafa que... Ah, no, ese era otro. Era mi cuarto pronóstico, perdón. Bueno, voy con mi primer... El primer dato que me llegó, en realidad. Sí. Dice... ¿Valen los datos? ¿Cuenta como pronóstico el dato? Sí, obviamente. Bueno. Sí, es trampa, pero no importa. Winners don't use Viste que drugs. Fuentes cercanas o confiables, porque si nosotros releyéramos los diarios, vemos que está lleno de estas cosas, claro. Pero que nunca se cumplieron. En cambio acá, estas se van a cumplir. Clarín y La Nata descubren la vinculación entre Lázaro Báez, Maduro y Grabois. Es como un conjunto de, claro, de cosas que van a... Una zapatilla que usaban los tres. Exactamente, sí, pero una o sea, tres programas hablando de la nada Nisman, como quien dice, y vamos a llegar a nada, como siempre. Bueno, yo tengo la primera. Esteban Bullrich envía boletas diseñadas especialmente, como el juego Quién es Quién, digamos, pero que se levantan así, sí, gritos, todas con su cara, aparecen todas caras, sí, de él, pero la gente sigue sin reconocerlo. El votante promedio no sigue sin saber quién es. Sí. Así todo está reguñando el 30. Ahí. Pero la gente dice, voto, cambiemos, no sabe quién, sí, vota. Sí. Cambiemos, no sé quién pusieron, lo voto. La tarde estuvo en Santa Marta y la gente sí, no, le daba la mano. Le gritaban, aguante Mauricio 2, le gritaban. Voy con el segundo de Flavio. Esta es deportiva. Boca va a ganar la próxima Libertadores, pero a pedido de Angelici, el trofeo se va a exhibir en las vitrinas del Ducó. Está muy bien, muy bien, porque hay que ser fiel a lo que se siente. Sí. Si le dio guanchope ahora. Esta vez le dio guanchope. Exactamente. Él quería tener guanchope sí o sí. Él dijo, lo quiero guanchope, pero el técnico no lo quiere. ¿Qué técnico? Y habló con el de Huracán y dijo, sí, el Huracán lo quiere. Sí, no lo compré para usted. Este es mío, ¿viste? Cuando ya salgo. Ya hace una gaseosa en la fiesta. Claro. No. El que dice, sí, yo pongo toda la guita para la familia. Para ese me quiero dar un gusto para mí. Claro. El caruto se hizo. Bueno, vamos con mi segundo pronóstico. Macri decide cerrar la grieta e incorpora a Scioli a su gobierno. Lo manda como embajador a Venezuela. Ah, eso sí, primero mirá, porque atiende, para, ¿no? Que, obvio, para que no vea que... El cholipanero, sí, entienda. Mi segundo pronóstico. Margarita Stolbizer prepara una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner solo por ganarle. Digamos, me ganó. Hija de puta, no, ya está, delincuente. Que explique por qué me ganó. Que lo demuestre en la justicia. Muy bien, sí, no, fundada. Mi tercer pronóstico. San Filippo va a volver a ser estrella del periodismo deportivo tras su paupérrimo paso por la política. Garrote, garrote inolvidable. Si no gana San Filippo, no sé en qué más creer. Ya no puedo creer nada en este país, por favor. Fue crucial y me decepcionó, pero esperaba que San Filippo cuide esa herida. Sí. Vamos con la tercera mía. Lilita sigue en campaña denunciando, por ejemplo, cosas como que el champán de Mariana Ananis se guardaba en la bóveda de los Kirchner. Sí, es una investigación que va a ser a fondo y bueno. Sí. Era muy, muy probable igual, ¿eh? Sí, sí. Cristina Fernández de Kirchner, conmovida por los dichos de Solá, que dijo que el cuerpo no es de la mujer. ¿Vieron que dijo esto del aborto respecto de la mujer? El cuerpo no es de la mujer. ¿Quién se cree que es para abortar? Cristina, muy conmovida por estas palabras, le ofrece volver al kirchnerismo. Y Solá, fiel a su costumbre de hacerse el boludo y demás, dijo, espera que pase octubre. Pero, como salga todo, vemos. Sí. La decía. La gran Solá. Esto se cumple seguro, ¿eh? La gran Solá. A ver cómo sale el número de octubre. El 28 de octubre, el otro día nos vemos. Lo charlamos, sí. Voy con la cuarta mía. Sí. Otra de Stolbizer. Se va a separar de Massa, tras también el fracaso en las elecciones. Sí. Va a engordar 20 kilos y se va a transformar en la próxima Carreo denunciando boludeces. Bueno, eso ya empezó por ahí. Ese es un spoiler ya lo que está haciendo de Yegolet. Ya lo está tirando hace rato. Ya empezó con la denuncia. Sí, es como que... Tiene pero le falta el componente místico, ¿eh? Sí, no. Falta mirar el cielo un poco más. Hay una sola como ella. Esta es como... Sí, fíjate, es un Rolling Stone, no es el Beatle. Bueno, Jorge Rial decide impulsar una campaña política como la de 2011, aquella de, bueno, que la izquierda al Congreso, según la tan recordada, pero esta vez con San Filipo. Y esperemos que tenga la suerte. Ya Flavio dice que no, se chocan acá nuestros pronósticos, ¿eh? Veamos quién tiene razón. Yo voy a la cuarta. Carrió no desmentirá un romance con la Nata, y ambos jugarán al misterio cuando los vayan a buscar los periodistas de intrusos, y dirán como, y mirá como dicen, yo no te puedo hablar de mi vida privada. Y le hace un guiño y se va, sí. La Nata también dice, sale ahí, boludo. Yo estoy enamorado, pero no voy a decir de quién. Y así, un jugueteo así, y después todo se frustra cuando descubren que son la misma persona, ¿no? La persona es exactamente la misma. Pero esto no venía del pronóstico, lo agregué yo. Por eso nunca aparecen juntos, ¿viste? Claro. Es verdad. Flavio, la última. Y esta es muy obvia. Muy, muy obvia. Tras el fracaso en las elecciones, Macri y el gabinete se van a tomar 2 meses de retiro espiritual. Está muy bien. Bueno, yo hubiera dicho 45 días, pero poco tiempo. Sí, la verdad. No sé, no van a poder resolver nada, porque además 12 años no se resuelven en 2 meses, ¿no? Claro, exactamente. Por lo menos 6 meses. Y es que se gobierne solo el país. Como, dirán como Venezuela, dirán ellos. Bueno, último pronóstico de la noche y de la semana, señores y señores. Y dice que el gobierno va a decidir privatizar, además del fútbol, el Boca-River. O sea, ya van a vender y el Boca-River se va a jugar en otro campeonato, que es el de la Liga. Este torneo está sobreprivatizado. Sí, se privatiza, sacan el Boca-River de acá, no se va a jugar por esta competencia, se va a jugar en el torneo español. Voy a la quinta. Laura Alonso hará una fiesta para celebrar su defensa de número 100 sobre Macri, pese a que debería investigarlo. Consultado por la irregularidad, Macri con el bonete ahí como si nada, con el, dicen... no estoy en tema y le dicen, ¿ética? Te la debo. Te la debo. Y esa... se pasa de Mauricio también para quedar, viste, como lo cita. Claro, que se cita a sí mismo y dice, te la debo. Y hace pose de pensador. Pone la mano abajo de la pera. Bueno, esto, me parece estos pronósticos, básicamente, sí. Esto es verdades tiradas por la cabeza, no, sí. No hay pronóstico. Estas son verdades arrojadas. Somos los Nostradamus de la radio... Y le robamos melodías a él. Ah, no, ese era Salieri. Sí, ese es bueno, esto fue la cuarta edición de Con la guita de tus impuestos. ¿Esta fue? ¿O no fue la anterior? La cuarta. ¿O es la que viene? Esta es la cuarta. ¿Esta es la cuarta? Esta es la cuarta. Estamos mareados de tanto éxito. No, yo me voy a pensar qué edición es esta y después... Bueno, cerramos, Flavio. Un gusto haberte tenido acá. Un gusto la sopa, que pronto tendrá auspicio. Esperemos que sea sopa... Volví a la cuarta, es verdad, es la cuarta. Contando, fui, tengo... Sopa al oñón. Me sobra un dedo. Sopa al oñón. Cuatro emisiones. Bueno, adiós. Quizá por tu querer.